Vamos que nos vamos. Hostia, qué semana tenemos aquí. La semana que vamos. Semana. Yo la he tenido mala, por eso vengo codificado. Una semana fatal. ¿Y eso? No, no sé, tío, me ha pillado más atrás pie. Tengo una semana de nervios. ¿Por el Barça? Las valerianas iban que volaban. Sí. Pim pam, problema, valeriana. Carajillo, valeriana por la mañana, mejor. Ya tomas por culo. Sí, tío. Va así. ¿Qué vamos a hacer? Estamos. Oye, ahí tampoco vamos a discrepar. Este tema. Vamos a darle caña. ¿Ya? Ahí. ¿Ahora? Uy, me he despistado con la música del estadio. Estaba hablando y pensé, hostia, que tengo que estar dentro de la canción, ¿no? Bueno, y semana importante también porque el señor X ya es cibernauta. ¿Al final te has hecho cibernauta? Ya me he hecho cibernauta. A ver cómo... Para ver la web de Hotel Glamour y esas cosas. Exacto, ¿no? Para votar a Pocholo y su puta madre. Pocholo tiene ganado Hotel Glamour. Ahí que no discrepa, vamos, nadie. Bueno, ahí hay un peligro, que está Pocholo y que era militar en el primero que ganó. Pobre. Le pondrá la pierna esta vez encima. Pocholo. Pocholo, ante la duda. Pocholo. Pocholo y puñetazo. De hecho, yo hoy empiezo a estar más tranquilo, porque ves que ya tengo la medicina. Sí, ya veo que te han traído un cargamento de medicinal, básicamente. Sí. Viene bastante derivado de la valeriana también. Todo, sí, a mí todo lo que relaje, me mola. Nervioso ya eres, a mí me pasa al revés. Sí. Me mola lo que me pone nervioso. Menos el café, a mí el café... Tiene que relajar, claro, hostia. Un mental ahí. ¿Es lo que te pone nervioso no? Ya te apañas tú solo. Sí, uy, no necesitas que nadie te ayude. Mira qué guapo. Qué poca cosa. Vamos, no engordo ni que me mate. Qué poca cosa. Y parecía que iba a engordar, ¿eh? Te quedaste con un momento que decías, tía, mira que sí, que sí, que va. Que se despunta. Era la cortisona. Eso, yo, pregúntame por qué estoy así. ¿Por qué estás la así? La cortisona. Claro. Por, la porque cortisona... cortan, las cosas buenas las cortan con cosas malas. Claro, y las malas, tío, me han puesto así. Claro, tío. Eso así. Puto gobierno. Por eso la carne. Tú comes carne. No. Trambuterada. La carne, yo sí, yo de corrupta. Carne corrupta. Si no es de tráfico, no la quieres. No. Nada, tío. Yo miro y la que está más acartonada me la llevo a casa. Bueno, esta semana han pasado cosas muy malas y cosas. Hostia, esta diferentes. Semana. Cosas esta que han semana sido diferentes. Han pasado cosas. Bueno, ¿tú qué? ¿Qué te ha pasado a ti? Pues yo tengo una semana mala con cosas diferentes. ¿Y tú? A mí, mira, me ha pasado. A mí me pasan cosas. Cosas normales. Te voy a informar. Bien. Que el tío de las Seychelles. ¿Qué? Que nos está oyendo, hijo puta. Sí. Hijo puta en... De buen rollo. Que no aquí vaya. Significa cuánto te quiero, porque sí, son de fuera. Sí. Pues el primer día de mes ya entra. La madre que lo parió. Ah, o sea, el de verdad, no el que pensábamos que era. No, el de verdad, el de Seychelles. Que yo miro la estadística y digo, mira, el de las Seychelles, el cabrón. A ver, se ha echado un amigo. De Taiwán, que debe estar por ahí cerca. Y también entra. El primer día, el de Taiwán. ¿Sabes dónde hacen los Walmart? A ver si van a ser madero. ¿Sabes dónde hacen los Walmart allí? Sí. Pues de allí. Taiwán. Más los agriculares. Sí. Los agriculares. Los agriculares. Agriculares. ¿Qué agriculares más modernos hay ahora? Con la redonda para atrás. Sí. Se enganchan en la oreja. Parecen los pinganillos esos que llevan los reporteros de la tele. Sí. Bueno, ahí... Joder, macho. Joder, tío. Y unos modelitos. El otro día vi un niño. Un niño, doctor King. Sí. Un niño que no debía tener más de 9 años. Iba ahí rollo surfero con su cadena y todo, con sus padres. Que la tiene que arrastrar. Tenía niño, no tenía ni 9 años. ¿Qué? Flipé. Qué mala es la televisión. Flipé, ¿eh? Vi ese chaval allí con sus pantalones y la cadena y me lo quedo mirando. Y digo, sí, igual es de la generación de Sensación de Vivir, que ha hecho mucho daño, ¿eh? Se le ha sumado eso con... ¿Cómo va a ser la Sensación de Vivir si tú eres de esa generación? ¿Cómo voy a ser de esa generación? ¿Cuándo daban eso? Tío, eso era cuando nosotros éramos jóvenes. Eso ya ni lo recuerdo. Claro, tío. Eso era... Bueno, eso puede ser... Los principios de la doctora... ¿Cómo se llama? ¿En Alaska? No. ¿Cómo se llama tu ex? No me acuerdo. ¡Bronte! ¿Sabes? Me suena de por ahí. O sea, rollo 92, 93. Incluso antes y todo. Yo me acuerdo cuando daban Sensación de Morir. En época muy mala por nuestra parte de que estábamos un poco más perdidos. Yo recuerdo que la veía aquí, pero en el pueblo aún no se veían las privadas. Telecinco no se veía. No llegaba, claro. Se lo grababan en Barcelona y se lo mandaban allí. ¡Hostia! Que hay que ser enfermo. Hay que ser enfermo. Estaba aquí, no lo veíamos. Cago en Dios, para ver a Chicholina, porque en aquella época Telecinco era Chicholina. Sí. Hostia. ¿Qué cosa? Me estoy haciendo un lío con los bueno, cables. Pues, al final, el chaval de Taiwán también que escriba. Taiwán only... Only... Wallman. Ahora ni escribing. Bueno, que ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me han copiado el nombre en la tele, tío. Ay, sí, lo vi el otro día, un señor X en TV3. Mira. En un programa de... ¿Qué casualidad? El Buenafuente. Igual es de Taiwán. ¿Cómo inventamos Buenafuente? ¿Cómo estamos inventando? Es de Taiwán, seguro. Hijo puta. Con un Audi TT que va a pasar por la calle, que lo he visto yo con estos ojitos. ¿De qué color? Gris, el Audi TT. Estos son todos grises. Todos grises. ¿Por qué todo el mundo se lo compra gris? Porque es el que te da. Ese coche negro. Pues hombre, gana mucho más. Vamos, vas como un campeón por la calle. ¿Y qué coño? ¿Qué más te da si no lo vas a ir a limpiar tú tampoco? Hombre, tonto sería. Tonto sería. Seguro que tiene una ecuatoriana en su casa y va de... Seguro. ¿Sabes lo que he pensado yo con esto de las camisetas? Que está llegando a su fin. Está llegando a su fin, ¿ya? Sí, que las 4 o las 5 que quedan por vender, vamos a regalar con la camiseta. Al otro no, ¿eh? Solo a los últimos de Filipinas. Un vale que sirve porque te limpien el cristal delante en el coche en Meridiana, Aragón. Gratis. Mala, tío. Sí, ¿y sí, lo vamos a regalar a lo último? A lo último. Lo primero es que lo paguen. Eso es como cuando te quieres ir de vacaciones, que mejor esperarte al final por si cae alguna oferta, ¿no? Claro, pero también uno de ellos de Canarias. ¿Qué más le da que demos un vale en Meridiano Aragón? ¿Habrá Meridiano Aragón allí? Igual sí. Igual lo que pasa es que a lo mejor no hay el tío que limpia los cristales. No están los... En su Meridiano Aragón. No hay el piernegrismo allí instalado. Claro. Ya pasa. Bueno, pues ya hemos dado los rodeos pertinentes y la noticia de la semana está clara. Dímela tú, que... La señora esa ministra nueva. Que le han dado dos escaños, ¿la has visto? Le han dado dos escaños, que no cabe en uno. Pero porque vota dos veces. Que no la he visto, que no la he visto. Que no la has visto, si es más fácil saltarla que darle la vuelta. Qué gorda. Cristina Almeida, dos. ¿Qué dices? Sí, lo veo y lo subo. Vaya gorda y gorda y el fregado que se encuentra. O la ponen de medio ambiente con el chapapote así hirviendo. Ala. Le has dicho tú que eres buena gente. Pues, pero era, se ve que era coleguita, ¿no? Sí, se ve que sí. Se hacían que le cosas. Hacían las cuentas, le hacían las cuentas. Ahora se llama así. Los me voy a casa de Aznar a hacerle las cuentas. Estamos trabajando en ello. Sí. Ya. ¿Qué nos va a contar? Tenemos un presidente, bueno, presidente que no nos lo merecemos, ¿eh? ¿Sabe a quién hay que votar? ¿A quién? A ese que se pasea con una mochila, a la bordeta del Partido Aragonesista. ¿Quién es ese? Ha salido hoy a hablar, le estaban dando caña y ha dicho, "Y todos a la mierda", directamente. ¿Qué dices? Sí, dos veces. Por si uno no lo había oído, a la mierda. Claro que sí, le están dando la bulla ahí, callarse. Sí, señor. Con dos cojones, el hombre de la mochila, el del anuncio de la fabada. ¿Sabes? ¿Ese? Ese, que es ministro. ¿Qué dices? ¿Es ministro? Yo, a ver, Partido Aragonesista. Y se le han hinchado los cojones y le han mandado a la mierda. A la mierda. Anda. No le dejan hablar, que hago ya. Es que los maños son hombre, un poco así. Hombre, te dan dos cabezazos. ¿A quién le han mandado a la mierda? A los... A las NAR y a los de allí. ¿Qué dices? Los de la derecha. Sí, sí. ¿Qué dices? Y dame a meter un puro, porque allí no puede blasfemar, a lo mejor. Hombre, hostia, ¿estos son pipos? Pipos, pero vaya limones. Pero compras. Como de olivas, ¿eh? Vaya limones compras, tío. Es un muerto, esto lo planta y sale un árbol. De luego, esta casa es una maravilla, ¿eh? Ya. Tiene hasta tónica ahora, tío. Hasta tónica, quiero una tónica. ¿Hacerte una gin tonic o algo? ¿O qué? Claro, una gin tonic mola. ¿Haces gin tonic? ¿Y qué tal? ¿Cómo sabe el gin tonic? Yo es que nunca lo he probado. Pues está bien. ¿Sabes lo que pasa? Pues suave. Que una vez pillé una pava muy grande de Ginebra. Ya, le has dicho que no. Pero, al escocerse ese campista adelante, le has dicho que no. ¿Sabes el problema? Que era muy joven. Porque también la pillé de vino y estuve mucho tiempo y no me gustaba el vino y ahora me mola. Sí, más tonto más chico, que el agua, mira. Y a lo mejor con la Ginebra me pasa lo mismo. Igual. Hombre, ya tengo otro licor más que probar. Si te sirve la experiencia, yo 15 años después el whisky no lo sufro aún. No puedo con él. Mira. Sé que hace menos rockero y tendría más carisma. Sí, pero es que no puedo. Tendría un mal yo entro, con mira, whisky yo tal como soy. Y la nariz absorbiendo para adentro. Tal como soy. Yo entro en un bar de noche, digo un bourbon y me harto a follar. Claro. Pero es que me da asco. Tienes que ir con el bosque. Me lo podría pedir. Del mariquita. Me lo podría pedir, pero me tengo que pedir otra cosa que me bebo. Eso para la foto. Un bourbon. Y cuando viene la chat, dice: sácame un bosque un naranja, anda resalado. ¿Alguna marca en especial? Sí, Schweppes. Sí, Schweppes. Que ese ya se lo he dicho más de 2 y 3. Vas de listo, una marca en especial. Si esto va Rafa, hijo puta. Schweppes. Eso sí que lo distingo del resto. En el paladar, lo primero. Qué capullo eres. Cubata sin Schweppes, no un cubata. Sin Schweppes. Schweppes. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, veo que te has traído el periódico y no dices nada. No. Esa señora es gorda. Yo le he dado los rodeos. No lo he visto, es que debe estar por aquí, pero no lo he visto. Estará en algún retrato. Vamos a ver si está en algún retrato. Hay fútbol otra vez. Joder. No, ese era el fútbol. No paran nunca de jugar, ¿eh? Oye, tú. ¿Tú te acuerdas? La semana pasada dijimos lo de la manifestación. Ay, no la anunciamos para que la gente fuera. La manifestación esa de contra de que, o sea, a favor de. Esa que han comido paella con sí, dinero sí. Que hemos pagado tú y yo. Sí, sí, que salió un tío con un tupper así de grande lleno de paella. Ya ves, no tenía rueda el tupper porque no, pero las podría tener. Vaya carretilla, llevaba. Claro, si dan comida, claro que para la gente. Luego dicen de los catalanes. Claro, no te jodes. Estás ahí vendiendo tu dignidad por un mejillón que no se abre. ¿Sí? No te lo comas porque es verdoso. Pero lo dan, fijo. Pero como lo dan, dan todo. No, van los y los españoles tienen esas cosas, que donde hay yo, mira, multitud, yo me acuerdo un día. Van todo el mundo. Ahora vamos a hablar de España y nos vamos a quedar manchos. Que joda. Yo volvía un día de currar. ¿Por España? ¿O? Sí, por España, Barcelona, España, el mundo. Alia del mundo. AKA. Bueno, es que ahora ya los ingleses dicen AKA, el mundo. Also known as el mundo. Bueno. Oye, tío. Cosas de los ingleses. Sí, sí, guay, no. Mola, no, son apuntes pues, culturales que al lado de la gente. Parada del bus, el ayuntamiento tuvo la brillante idea de regalar unos cubos especiales para reciclar, que debían tener ocho cajones. Sí, sí. Inmensa cola de jubilados, sí. Que luego mezclan las raspas con el cristal y se bufa. Pero se han llevado un cubo. Pero se han llevado el cubito con el que juega el sobrino, lo llena de bolígrafo y plastilina. Y si pueden arrapiñar dos, mejor, que el primero va al marido y luego va la mujer. ¿Quién la ha pagado? ¿Ah? Tú y yo. Claro. ¿Y quién tiene los cubitos? Y tú, el container a tomar por culo. ¿Y quién tiene los cubitos? Los viejos. ¿No? ¿Los tienen ellos? Los viejos están en todas partes. Ya la voy a contar. La anécdota de la semana. ¿Por qué? Porque has hablado de los viejos. Uy, saca el tema de los viejos. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué obra de teatro he tenido que ir a ver? Puntualizo. He tenido que ir a ver. Lo subrayo y lo pongo en negrito. Algo de los viejos. Una de los viejos. Yo mira, que lo he conexionado. La obra de teatro que hace Paco Morán y hostia. Joan Pera. Pues cuéntanosla, porque como no vamos a ir, ya tú di cara. Ya te lo digo ahora, para los de fuera. ¿Eh? Cuéntanosla, me puedes contar el ¿qué final. ¿Qué te parece? El asesino es el mayordomo. ¿Qué te parece? ¿Eh? He tenido que ir, porque ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, cuéntanos, ahora viene la coartada. No, qué cojones. Le regalamos dos entradas al padre sí. De la señora de X. Don X, podríamos decir. Don X no, Don X sería mi padre. Bueno, pues Don X segundo. Bueno, es igual. Mi suegro. Vale, le regalamos dos entradas. Y se resulta que su mujer se puso enferma. Y no fue. Y claro, se puso enferma ese día. Y a 5 de la tarde me llama que tenemos que ir a ver a Paco Morán y al Joan Pera. Bueno, ya la conclusión. Y bueno, una alegría, los dos que teníamos unas ganas de ir allí. Bueno, estamos los dos radiantes. Porque claro, tenía que salir yo a las 7:45. Ir a casa de mi suegro, o sea, a premia de edad. ¿Qué fue, el viernes? Fue ayer. Ah, fue ayer. Fue ayer. Jueves. Sí, sí. Claro, eso para jubilado va bien, pero. No, jueves, eso de ayer fue el miércoles, si no te importa. Yo hoy estoy loco. ¿Yo? ¿Vale? Bueno, aparte de eso, voy loco. Total, que voy allí. Sí. Vuelve a Barcelona, vete al paralelo. Hostia, allí, con los cupletistas. Aparca. Aparca a la primera. Anda, y con tus santos cojones. Hombre, algo tenía que haber bueno. Prohibido, pero. O sea, algo tenía que ver de bueno. En esa tarde. Dices, va a haber una mierda de obra de teatro, como mínimo, encuentra sitio rápido. Sí. Sí. Encontramos sitio rápido, de guay, de puta madre. Pum. Llego, quedó llega la señora de X, que ya se tuvo que quedar aquí en Barcelona, ya no fue ni a casa. Íbamos los dos hecho un pingajillo de currar. Total, que esos sitios tienen que ir maqueados, porque uno cuando va hombre, a hombre, Joan Pera. Sí, y vas a ver a Joan Pera y a Paco Morán. Sí, que el cartel ya me repugna, ya tú de cara. Total, también. Que nos metemos en el bar de al lado del Teatro Condal, pum. Sentamos, giro la cabeza, dos viejos. Bueno, dice, mira, van maqueados, estos tienen que... Van a ir a la obra de teatro. Al teatro. Y llega y empieza a llegar comida. Y total, que cuando está toda la comida en la mesa, me doy cuenta, bueno, pues que tenían allí, pues, morcillitas, hostia, una ensaladilla de marisco, así, salpicado de eso. Esto está cargado de detalles, amigos. Unas torradas de... Con pan con tomate. Ah, ahora nos quedamos más tranquilos ya, porque claro, ¿cómo pasa la morcilla? Nos faltaba el dato. Y... la tortilla francesa y un bocata que no identifiqué, que no sabía de qué era, que se lo estaba comiendo la vieja, ¿eh? Total, que mira la algo mesa blando, bien algo y blando. La bebida era curiosa, porque con todo eso, ¿tú qué beberías? Bacardí con agua, Coca-Cola. Cerveza, Coca-Cola o algo así, ¿no? Cacaolat y café con leche. Os recuerdo que había morcillas encima de la mesa. Luego van al ambulatorio cagándose vivo. ¿Eh? Cuídese, hombre. Al tanto. ¿Por qué no se toman unos litros? Y encima pedía, ¿me puede echar un poquito de leche, por favor? En la morcilla. Sí, supongo. A lo loco. Supongo, porque comerse morcilla se va a mezclar igual. O sea, ya el cacaolá en sí es un producto peligroso. Mira, en esta mesa sobra el cacaolá y los viejos. Eso de entrada. De entrada. Luego la otra hay que cacaolá. El cacaolá es muy peligroso, porque tú ya te lo zambas por la mañana y ya corres el riesgo de no llegar ni al trabajo. Sobre todo los fumadores lo tenemos peor. Nah, ese cigarro mata. Ese cigarro lo tienes que hacer sentado en la taza de váter. Sí, porque te va. O con el tiempo calculado de decir, pum, no hay nadie del tigre, enciendo este cigarro y cuando lleve tres caladas ya estoy sentado. ¿Sabrán en España lo que es cacao la? Sí, ¿no? Oh, ok, batido de cacao. Sí, un batido de cacao. Cosas de polaco. Los polacos no sabemos cómo llamarlo, es que no llamarlo cacao la, sí, que sí. No mira a nadie. Total, que estamos dentro, efectivamente, rodeado de viejos. Todo el inserso allí, bueno, tienen la obra ya llena, bueno, para dar y vender. No dijeron ni lo de apagar los móviles, porque no llevan, ¿no? Por favor. La gente con la dentadura en la mano. Una de viejo impresionante. Por favor. Nos sentamos por encima, le compramos una buena entrada. Tercera fila, le estaba viendo los pelos de la nariz a Joan Pera y al otro. Bueno, concretando, risas. Concretando, risas no, la obra de teatro no vale un duro. Pero cuando empieza el nota allí a la obra de teatro y tal, hay un tío delante que es como el de la peli porno de los 80 aproximadamente. ¿Vale? Joy Silvera. Con una mujer al lado y la otra. Y el pavo era de esos que se reía y cuando se reía daba codazo a otro como diciendo ¡ah! ¡Qué bueno! ¡Ha volado! ¡Pum! ¡Ha volado! Y veas que la tía iba haciendo ¡ah! Y para el otro lado. Y le mete unos mastecas al asiento delante que digo, este se va a ir con el asiento a su puta casa. Sí, impresionante, ¿eh? Yo, no por inclinar la balanza, yo fui a ver al Albert Pla el otro día. Es otro nivel, ¿no? Claro, si ya te digo, si mi semana ha sido peor. Claro. Yo vi al Albert Pla, que para mí es como ver a... ¿Y qué? ¡Buah! Lo más grande. ¿Y qué te lo pasé pipa, tío, 2 horas ahí... Y ahora lleva el guitarra. Empieza el solo. Sus cosas. Catalán, la época catalana. La risa y eso. Luego sube el guitarra, el Diego Cortés. Y a medio show sube un bajista. Y una tía, rollo flamenco y tal. Impresionante, ¿eh? Había momentos que cantaban a dúo él y la tía, rollo Pimpinela. De llorar, de reír, ¿eh? Impresionante. Sí, muy bien, Albert Pla. ¿Qué voy a decir de Albert Pla? Sí. Ay, si me lo quiero más que a mi vida. Y cada vez que leo una entrevista suya me descojono, digo, no responde una mierda. Preguntas de 6 líneas, respuestas de 2 palabras. ¿Dónde tocaron? En las cocheras. Lleno a reventar, ¿no? A tope con la COPE. Muy bien. Pues para más detalles, pues que vayan a la web. Me has salido ganando tú, ¿no? Sí. Si pone... ¿Ay, mamá se llama la canción o...? O mamá. O la mamá. La canción no. ¿Mamá? La obra y Albert Pla. Yo me quedo con Albert Pla. ¿Puedo elegir? No hace falta ni que elijas. Ya elijo yo por ti. Abrimos el programa ochenteando. Bueno, estoy al noventeando. Inicios de los noventeandos. ¿Quién vas a poner? De Rey. ¡Hostias! De su tema For of a Kind. O sea, Poker. Corte número 2. Manifest Destiny. Just Vaya despacio llevamos han aquí. Han acabado los de reír a cabezazos, que ya no sabían si tocar, si parar. Pero ha estado muy bien porque no hemos hablado. Estamos con los dedos así, sí, haciéndonos señales. Bueno, cosas nuestras. Que lo queréis saber todo. Cosas de la que lo queréis saber todo, coño. Los chavales. Bueno, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? Bueno, ahora, ¿qué, sacas tú las noticias o saco yo los mails que estás trabajando? Sí, sí, eso. Hay un par solo, pero bueno, a destacar. ¿Sí? Bueno. Son buena gente. Pues no, de esos que ponen su nombre y se van. No te sabría decir. Uy, mira, no ha abierto ni el correo. Igual hay más y todo. Pero se tiene que ir abriendo el correo. La informática no es tan rápida, ¿eh? No, no. Bueno. ¿Viste el reportaje de Michael Jackson? Sí, ¿qué tío? Le pasa a ese chaval, ¿eh, tío? Yo primo... O primo, ¿eh? Sí, a ver si vamos a discrepar ahora tú y yo. Yo creo que ese tío no viola a niños, tío. No, es por amor. Duerme con ellos, pero por amor. Yo no creo que folle, que se los folle. Y te lo digo sinceramente y no te estoy diciendo ninguna broma, ¿eh? ¿No? No. Yo no sé por qué, creo que no, ¿eh? A ver, que hay muchos puntos oscuros, eso está más que claro, ¿no? Pero que no... No sé, no tiene... No sé. Yo lo que no entiendo es que viene este panfleto publicitario, porque es lo que era, sí, vender un programa a todas las televisiones del mundo diciendo no somos tan malos. No entiendo muy bien de qué va, pero me quedé muy flipado viendo a Michael Jackson en acción en la tienda. Comprando con dos cojones. El tío de detrás con la lista iba loco. Pues eso solo se dividió en TV3, ¿eh? Para que lo sepan los españoles. Igual allí lo andan estamos en hablando, cadena. Igual sí. Estamos hablando de un programa que dieron, un reportaje de Michael Jackson, y le hacían 5 entrevistas. Así no sé, no lo vi entero yo, ¿eh? En diferentes tiempos. En un año, pues a lo mejor le hacen 5 entrevistas. Y lo lleva al periodista allí a casa, a la casa esa que tiene. Yo me quedaría con dos detalles, que uno es comprando. Hay un momento el periodista le dice, yo creo que ese jarrón lo has comprado dos veces. Tú haz sí, lo que tengas que hacer. Y de cuando entran allí también que dice... Estos techos son preciosos, sí. Están un poco recargados. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno... Y el otro detalle es cuando Michael Jackson confiesa que nunca se ha operado, sino que en la adolescencia sufrió cambio. Pues mira, como todo. Como todos. Que te levanta un día y eres Pamela Anderson, te levanta al día siguiente. Oh, por favor. Por favor. Que el periodista le dice, ya, pero antes tenía los labios así y ahora los tiene así. Bueno, los cambio. Cambio. Pero ese tío que puede ser que la adolescencia a causa de las pajas. Pero ese tío se lo puede permitir. ¿Cuántos millones debe tener ese tío? No lo sabe, no creo que lo pero sabe. ¿Tú viste cómo compraba? ¿Compraba? Se te va al Carrefour y se lleva hasta los cajeros. Hostia puta, tío. La madre que lo si pido. Es que el pavo ya se estaba yendo y seguía comprando, hijo. Bajaba por la escalera y le dijo, no te mola el cuadro. Que si me mola, ahora me lo voy a llevar a tomar sí, por el sí. ¿Esto no es Zeus lavándose los pies? Sí, pues me lo llevo. ¿Por qué? Porque es Zeus lavándose los pies. ¿Y qué jarrones más feos? ¿Qué hijo puta? Que no te van a caber en casa y dice, pues lo meteré en otra. ¿Y con tus tantos cojones, eh? ¿Qué me va a contar? Sí, hay trenes. Dentro de mi casa hay trenes, un zoológico. Tengo lo que me sale de la polla. Si es que no, ni lo va a ver. Si ahora le cobran cosas y no las lleva, no se entera. Le va a hacer la astilla, ¿no? Al Jackson. No, que te va a hacer 15 jarrones. Pero fijo, tú te quedaste como se fregaba las manos el encargado de la tienda. Hombre, tú estaba imagínate. Allí con las manicas, chiqui, chiqui. Imagínate, ahora envuélvele todo eso para regalo. ¡Oh! Sí, allí un mes. Ese día ya cerró la tienda. Yo me voy a venir Michael Jackson. Yo ya me piro. La gente detrás, el niño con el tío con el paraguas. Ay, por favor. Si no llovía. ¡Qué pedazo de paraguas! Hombre, no, o sea, va a ir con un paraguas como el tuyo, el mío, con las varillas petadas. Me nos faltaba por oír ya. Vamos, que estoy viendo a Jackson y se le da la vuelta al paraguas y flipo. Y ¿no? Viste. Tú no eres rico ni eres ¿viste nada. Cuando entraba? Estaba en su habitación, una habitación de un hotel, no sé dónde. Y tenía una máquina de un videojuego, que, sí. ¿Vale? Y dice, y aquí tengo una motocicleta que cuando me aburro me doy vueltas por el hotel. Y son las 4 de la mañana. Como el niño resplandor, hijo puta. Pero tío, tú... Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, gran detalle también cuando le dice, vamos, a, como diría Famino, a la habitación de escuchar perros que cantan, a ver unos videoclips míos, y entras... Y te butacas de cine y la pantalla del cine, ¿eh? Tú vas sobrado. Ve una peli porno ahí y te flipas. Buah. Tienes un conejo ahí. Ay, Dios mío. Tiene un problema, ese pavo está trastornado. Bueno, tener un problema es ser muy generoso con él. Ese tío está muy mal, ¿eh? Pero está muy trastornado. Está trastornado. Pero está es porque claro. Le pegaba a su padre, no le va a pegar. Le pegaría yo si pudiera. Ay. Ese pavo se ha quedado el hombre. Algún golpe, algún correazo. No, algún los golpe, correazos no. Hace mucho. Si te pilla la villa, vas listo. ¿Cuántos ¿eh? Años tenía cuando estaba con los Black on Fire, eso, como se llame? Pues tendría como Bacalao Culkin, yo qué sé. ¿Cinco años? Cinco o seis. 5 años, tío. Y forrar de dinero ya. Sí, bueno, pero no te enteras de nada. Tú quieres jugar con tu amiguito, tus cosas. Sí. Eso lo has hecho tú, pero él no lo ha hecho. Ya, y a lo mejor no ha fumado porro y eso. Seguro. No creo que sea. Ni droga. Ni droga. Porque no, no tiene como creen Dios, creen Dios, seguro. Pero hace cosas raras. Dice que ha hecho un conjuro contra el Spielberg, una cosa así. Que dice, pero tío, ¿qué te pasa a ti? No, esa ha sido la mujer, ¿no? No, no, que él se bañó la con polla. Sangre de cabra o una cosa. Hostia, así. Hostia, los ricos. Dice, no tienen tiempo libre. Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando me aburro. Ya de entrada vete a comprar sangre de vaca por ahí, sí, o lo que haga falta. Perdona, que se entró en la tienda. Dame, ponme eso, esos dos también. Aquellos 12, sí. Aquel que es azul, ¿eh? También. La toma por culo. Cuando se iban los niños allí en el tren aquel. Ay, los niños, qué peligro los niños. No sé, yo creo. ¿Por qué duerme con ellos? Déjalo en paz, es tío. Es raro, por eso. Es que no sé por qué. No sé. Es un tío muy raro. Sí que es un tío muy raro, sí. Es raro, ¿Qué hace? ¿No? ¿Por qué no sacas discos? Sí, haz algo. ¿Que eres cantante? Saca unos discos. Claro, o algo. Entretente, yo que sé, haz algo. Claro, coño. Sí. Nos cae mal, Michael Jackson. Sí, sí. ¿Te cae mal? Sí. A mí me... No, a mí no me cae mal. También, si, también te lo voy a decir. Si tengo que elegir entre Poison Idea y Michael Jackson, voy a pillarme el de Poison Idea. Hombre, eso está claro. No estamos hablando de música, estamos hablando de chaval, que es un trastornete. En ese caso prefiero sí, a Pocholo forrado Martínez dinero, Bordigo. Forrado de dinero, sí. Pero nosotros somos más felices también. Sí. Ah, y por cierto, lleva los emails. Estamos aquí. Sí, claro. Estamos aquí haciendo tiempo a... Vamos a hablar de Michael Jackson. Y seguimos teniendo 12 emails, por bueno, eso. Bueno, el camarada Sergi, que sigue en sus 13, tenía que haber pagado una camiseta en septiembre. Y en marzo llega un email diciendo, doctor, que mi camiseta todavía la tienes, tengo que ingresar el dinero o algo. Ya me dirás algo, en su línea, Este tiene pinta de ser un poco como el Fresa. Oye, que el día de la manifa le hice un paquete con 5 compas, la camiseta, una chapa, la bolsita de al campo, o sea, ¿qué más quiere? Unos flyers, tema de los flyers, sí. Vamos a hablar ahora del tema de los flyers. ¿Qué ha pasado? Bueno, un oyente nuevo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Al que llamaremos Arnau, por llamarlo de alguna manera. Porque lo pone él ahí, ¿no? Sí, porque lo pone él. Básicamente. Bien. Dice así, señor doctor y señor X. Hola, chicos. Yo solo quiero deciros que os conozco desde hace relativamente poco, ya que os descubrí gracias a un papel que repartía una muchacha por la calle y me llamó la atención y decidí explorar vuestra página. Os doy la enhorabuena por intentar dar el punto de vista más puro en toda esta sociedad que se conforma con lo que tiene a mano mientras otros hacemos lo posible por soñar y luchar por lo que creemos. Quiero felicitarte por los relatos. Sinceramente, algunos me han encantado. Bueno, chicos. La pelota, sí. Léelo, hombre. Quiero felicitarte por los relatos. Sinceramente, algunos que me han encantado. No digo las cosas por cumplir, pero soy sincero. Vale. Bueno, chicos. Espero que me contestéis y saber algo de vosotros. Espero que mantengamos contacto. Agur y seguida así nos conforméis con lo que tenéis. No somos chicos, somos machos. Yo no me conformo ni con lo que no tengo. Macho men. Pues entonces, claro, yo le escribí y le dije, ¿cómo que hay una chica repartiendo flyers por la calle? O sea, dame detalle, no sea yo que me has mirado más. Y no, fue en el concierto de Nutcake. Que estaba la camarada Twisted Fucking Sister allí dando flyers y pilló un flyer y se metió en la huevo de un tío con criterio. Ah, vale, amigo. Claro, yo también he flipado, te iba a decir, voy a hacer una puntualización ahí porque... Eran los flyers de Agak, ¿no? Aquella tongada. Sí, me parece que era Agak. Sí, debía ser por la fecha. No. ¿No? Sí, ah, claro, Monopoly dimos tú y yo. Sí, claro. Me estaba confundiendo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te pasa? Nada, que necesito ver títulos de canciones. Títulos. Pues sí. Y así está el mundo, colegas. Está pues, la cosa fatal. La guerra no decimos nada, porque claro, está todo como un stand-by. Que uno destruye un cohete, el otro dice que manda más peña y que en 48 horas van a tirar 3.000 bombas. Que son capaces los americanos de tirar 3.000 bombas en 48 horas. Con sus cojones, las tiene ahí de más. Buah, que no es destrucción masiva. El que fabrica eso. Las bombas debe estar haciendo así con las manitas también. A lo Michael Jackson, el encargado de la tienda de Michael Jackson, por lo mismo, pero el gerente de la empresa esa. De la iba yo el otro día en metro y había una vieja con un pestazo a colonia barata, que eso sí que era destrucción masiva. Y no le hacen nada. Sí. Hostia, macho, gástate un poco de pasta, coño. Sí, ¿por qué los viejos se ponen colonia de Oa? Que mal huele. O de Dindo. No lo entiendo. No lo sé, porque el tamaño. Porque es de litro, ya se olvida. Hostia, pero es que da mucho asco. Si una colonia es de litro, ya duda. Hostia. Coño, duda. No puede ser buena. ¿De litro? No puede ser buena. Mira la Nenuco, que tienen bacterias y gérmenes y tifosi. Anda. Lava el chaval con Nenuco. Anda. Vaya tela. Tiene que haber de todo. ¿Tú sabías que... Yo lo sé, ¿no? Que el San José lo pusieron los americanos. Le ayudaron a ponerse ahí. Sí. Y lo mantuvieron, incluso hicieron ahora, negocios con él. Y ahora lo quieren guindar. Y el bigote hace 5 años tenía ahí la Resol hacerse haciendo negocios con ellos. Y todo de puta madre. Anda. Y puso a Bin Laden y le salió rana. Hijo puta. Bueno. Vaya tela. El maravilloso mundo del petróleo. Con la que hay en Galicia. Claro. Puedes ir y cógelo allí, que es gratis. Claro, ir allí a cogerlo. Claro que sí. Tanto si la reserva, la reserva, no estamos quedando sin reserva. Imposible que te quedes sin reserva. Que por cierto, mira, tú que has hablado de Andrés Buenafuente el otro día, planteaba una cosa en el monólogo. Yo también había pensado que, a ver, el barco se hunde con 70.000 toneladas de crudo. Sí. Y ya llevan sacadas más de 90.000. Eso es que hay un hijo puta que en la cadena lo vuelve a tirar dentro. Claro. Y están haciendo el primo. Que se lo hagan mirar también, porque claro, las cifras ya empiezan a hacernos bailar a todos. Claro, ya no sabemos cuánto había, ni cuánto queda, ni nada. Claro. Nos dicen que va a estar echando petróleo un mogollón de años. Ya ves. El otro día no sé quién decía que los suyos tiraron una bomba debajo y dinamitarlo. Sí, sigamos claro, aportando datos. Sí. Vamos a ayudar a la naturaleza a sobrevivir de guay. Sí, sí, o sea, el estruendo ya va a matar un mogollón y ya, los restos ya no te lo cuento. Bueno. Entonces igual el chapapote llega aquí a Gerona. Igual los peces se mosquean y en vez de ponernos a comer se ponen veneno, de veneno. De vale. Veneno, de maldito veneno. Ay, luego te contaré otra de un viejo que vino al curro. Vale, bueno. Ahora pinchamos un tema de los FUS, que es la banda que pinchamos para cerrar el programa de la semana pasada, aunque no lo dijimos. Porque íbamos, acabamos así atabalados, ¿no? Pero bueno, si eres muy amante de las estadísticas y lo ibas todo apuntado, pues la canción se llama My America. La semana pasada. Esta semana, en ¿esta cambio, semana qué? No se titula My America. Se titula Boston's Finest. Sonido Boston, sonido... El volumen lo bueno. Ha puesto y todo. Todo, ¿qué? Perfecto. Hostia, eres F.U.S. Muy bien, suena muy bien, ¿no? Eran los FUs. ¿Sabes qué te digo? Que me estoy hasta orinando y todo, ¿eh? Ahora te va a orinar, tío. No, no voy a ir a orinar, no voy a orinar porque tengo faena, pero si no... Al fanzine de barrio se viene cagado y desfogado. Pues, nen, de momento me he venido cagado, ¿sabes? ¿Sabes qué me ha pasado en el curro? ¿Qué te ha pasado? Que han hecho un lavabo nuevo. Ah. Y ahora no... O sea, tú te pones, te sientas en el Tigre a giñar, ¿vale? Y tienes la puerta aquí. A cuatro dedos. Eso nunca me ha molado a mí. Y estás con el periódico, ese que te dan en el metro, estás así, cagando e intentando buscar las letras porque las tienes tan cerca y ni las ves. Yo cuando vivía en casa de la vieja, sí, me pasé muchos años cagando con la pared también aquí, en las rodillas clavada. No mola y nada. No mola nada. Ahora cago como un señor. Es que no mola nada. Y va, que claro, salga. Yo salía perdiendo en el curro porque tenía cantidad de espacio, tío. No se puede tener todo aquí. Que no. ¿Qué no, esperas no, de un evangelista? Que han hecho un tigre, ¿eh? ¿Dónde vas con los evangelistas? Tigre, no ves que no le dan importancia a esas cosas. ¿Dónde vas con el tigre? Está el aura, están los climas. Sí, tío. Los poemas, tío. Ahora le ha dado por mandando poemas. Anda, mira, como el doctor haciendo poesía. O sea, estás como llegan y venga, a la basura. Si es que, ¿dónde vas? Hace un frío del carajo, pero venga, chaval, al tajo y sí, cosas de estas para motivarte. No. Poesía, ¿eh? En francés y todo, amigo. En francés. Con lo que discrepa un francés, man. Y como si nosotros supiésemos francés también. Pero bueno, lo que cuenta la intención. Te da ahí, ¿eh? El Dina 4 ahí con las letras de color ahí. Dice, joder, bonsoir. Y dice, voy a leer, a ver qué tal, ¿no? Así rima. Joder, en francés. ¿Sabes? Y dice, no puede ser. Qué grande momento el francés. Francés, a mí nunca, los franceses no. Pero bueno, la práctica sexual es muy más que aceptable. Sí. De lo mejor que hay. Sí, y relaja, vamos, una barbaridad. Sí. El francés también pertenece, el mismo francés, pertenece también a la comida de huevo. Sí. ¿Mordisquear los bolos? Sí, o rechupear. Sí, está ahí. Es todo un pack, ¿eh? Sí. Que yo me extendería más hasta ojete, o sea, toda una pieza. Claro, toda esa pieza del interior de los muslos. Sí, sí. Bueno. Que mira, antes de irnos, ahora nos vamos a ir al relato, sí. Pero ahora me ha venido a la cabeza una anécdota, porque me estoy leyendo el libro del Lemmy, la biografía. Y hay un momento que llega a Londres, debía tener 20 años, a lo loco, y un colega van a sobar a casa de otro colega, rollo squatter. Y los colegas son gays. Qué problema hay con los gays. Pero se ve que los pavos eran modistos, como los dos andaluces, eso. Y dice. Bueno, pues dice Lemmy, yo me di cuenta que eran gays porque cuando me hacían traje me medían el interior de las piernas un mogollón de veces. Hijo puta. Qué cabrón. Es que Lemmy es un tío mala uva. Lemmy es un tío raro, tío. Bueno, nos vamos a un relato que escribió la camarada pirata, que no tiene título. No tiene título. Y gracias a su colaboración yo me tomo vacaciones esta semanita. Claro que sí. Falta más, claro que sí. Es que la música le cuesta entrar. ¿Sí? Tranquilo que estamos aquí. No ya, vamos a estar solo. Ya, bien. Ayuda. Palabra que constantemente pronuncia la Tierra, el mundo en el cual vivimos. Ayuda porque el ser más asqueroso, cabrón y más hijo de puta que te puedes echar a la cara está destruyendo su propio interior. Él, que te dio la vida, un medio, resistencia para subsistir, sentimiento y todo lo demás que puedas necesitar. ¿Qué estamos haciendo? En un principio, el hombre vivía de lo que cultivaba y a pesar de lo mal que vivía, represión, al mundo no le hacía daño. Él para entonces no se quejaba, hasta que empezaron a llegar avances tecnológicos, científicos, el hombre estaba empezando a desarrollar su mente. Mierda. Mierda, dijo el mundo cuando empezó a recibir todo tipo de gases totalmente perjudiciales para él y, cómo no, para nosotros. Joder. Joder cuando no paraban de destruir bosques, aunque, al fin y al cabo, él sabía que los humanos se destruirían a sí mismos porque eran ellos los que necesitaban el oxígeno para vivir. ¡Puf! Eso mismo, cuando no paraban de construir, edificar y destrozar todos los medios que podían. ¡Qué tontos! Ahora sí que la pagaréis. Y desde luego, empezamos a pagar todo lo que le hicimos. El cambio de clima se nota en todo el mundo, produce inestabilidad y problemas. Pero nosotros no lo solucionamos. Agujeros de la capa de ozono producen enfermedades y todo tipo de enfermedades dermatológicas. Debido a esto y, desgraciadamente, a un montón de problemas más, el hielo de los polos se derrite y sube el nivel del mar. Se pierde mucho suelo, en el cual habrá gente viviendo. Viviendo, claro, porque aquí, después de esto, estarán más que muertos. Bien. Y saltos de alegría. La Tierra ha ganado. Mientras tanto, los humanos piensan en guerras. No dejemos que ella gane y se lo lleve todo. Luchemos por un buen ecosistema contra todos los problemas. Ayudémosla. Hay que ver cómo hemos amortizado la única carta que ha llegado al apartado. Es dos semanas. Sí, sí, ¿eh? Sí, señor. Esta chica lo ha hecho muy bien, ¿eh? Hace clic con las neuronas y le salen cosas. Ha estado muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Esto también es cómo enlaza las palabras, una ¿eh? Una detrás de otra, sin discrepar. Oye, yo no quiero ser grosero, pero debe tener una buena cabeza también, como tú, ¿no? Como yo. Hostia. Como el camarada Andreu. El camarada Andreu lo vi el otro día. ¿Y qué? ¿Tiene un cabezón? No. Quizás sea la noticia de la semana y la hemos obviado. Que se ha cortado el pelo también. Anda. ¿Qué ha pasado? No sé, pero ya es igual de viril y de hombre, pero dice... con pelo tiraba más, ¿eh? Es que a mí el pelo en la cabeza sí, abajo ya me sobra, pero... Sí, abajo sobra. Bueno, sobra en la boca. Sí. Que esté allí que en esté, sus cosas. Da igual, pero que se meta en la en boca. En cuanto... Sí. Eso tendría que ser como desplegable. Cuando tienes que parar para respirar es claro, el problema. Claro, o se te queda un pelo ahí... Es que ni para adelante ni para atrás, qué mal rato. Y no quieres hacer el ridículo, pero está pasando un mal rato. Se lo ha pasado a todo el mundo. ¡Hombre! Y al que no le haya pasado, que se joda. Porque es lo suyo. Sí, sí, sí, sí. Hay que rasurarse, amigos y amigas. Sí, sí. Lo llevamos años diciendo. Sí. Bueno, y te iba a contar lo del viejo, tío. El viejo que ha llegado a tu curro. Ay. Sí, alucina. El viejo. Llega un día el viejo a un tío, a mi curro, un pureta, que está jubilado, pero su hijo tiene una empresa, ¿no? Bueno, nosotros vamos dando datos, ¿eh? Vosotros y el pavo va allí a buscar el material, ¿vale? Y siempre viene el pavo. Total, que llega el tío y el albarán no está. Para variar, mira, porque ese señor tiene suerte y nunca está. Que podría albarán estar, pero no está. Total, que empiezan a tardar y a tardar. ¿Y sabes qué me cuenta? ¿Qué te cuenta? Pues que él, su rato libre, se pone en un puente que tiene cerca de su barrio, que cruza la ronda, ¿vale? La ronda de tal. Y cuenta. La M80 para los de Madrid. Cuenta cuántos coches pasan en un minuto. Con sus santos. Y luego llama a TV3 y lo dice. Cuenta cuántos coches pasan y luego hace el cálculo de cuántos coches pasan al día, al mes, todo el tema. ¿Y qué hace? Yo digo, ¿qué hace ese viejo que no va a las manifestaciones a solucionar el problema? Alucina. ¿Sabemos cuántos somos? ¿Y dónde está ese señor para contar la gente que va a una manifestación? Claro, gente como esa. Que la vayan que falta pasando en este país por donde está él y que él va controlando minuto a minuto. No se le pasa, mira, el Renault 5, ¿no? Por ahí va. No te tengo calado. Alucina. ¿Qué de 90 tiene coches en un minuto? En el rato que está para él, porque claro, a lo mejor, según qué hora. Ponte a las 6 de la mañana o a las 5. Claro. Igual no pasa nadie. O te pone a las 8 de la tarde y. Claro, este tío le tienen que cortar el rollo los atascos. Porque debe haber pillado el rollo de la velocidad y cuando están parados le debe cortar el rollo. Es como la música, cuando le pilla el rollo a la caña, veo Operación Triunfo y no es lo mismo. No te tira, tío. Te dicen Lemmy, Chenoa. Lemmy, mira, me ha dado a elegir. ¿Dónde? Nada, me he dejado. Ay, la Chenoa. Se ha adelgazado y todo. Ah, se ha hecho como la ministra. Unas infiltraciones o algo. Se la ha comido la brasa. Y ahora, toda la grasa tomada por culo. Bien hecho. Está ahí con el Bisbal, el de los ojos, el de las narices, que tiene unas narices que parecen las de un cerdo. Enormes. El Bisbal. El Bisbal. Yeah. Eso sí, da tú la vuelta que da ese pavo, así. Dala tú. No, ya hago ese coño, ¿eh? Ah, ¿no? Nosotros, a ese estilo, tenemos a que era guitarra de Biohazard. Nuestro estilo, que también daba bastantes vueltas. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenía mucha habilidad, vuelta, ¿eh? El pavo daba unas vueltas, está pegando un solo en él y todo en su sitio. Yo, igual lo hacía con la boca. Pero tú dices, ¿el marine o el de la gorra? El marine. El de la gorra. Ah, el de la gorra, el que el se de la fue. Gorra daba una vuelta impresionante. Sí, el marine vuelta, de unido. Sí. Pero el de la gorra loco, de unido también. El mundo del rock and roll. Vaya, el rock and roll es así. Sí, ellos se tienen a su beatback, que da vueltas también. Y va marcando paquetorro. Sí. Y nosotros tenemos al otro. A Bustamante no le encontramos ningún hueco porque no. Es que está así como. Se ha engordado el chaval, Está entradito en carne. Uno se lo quita y otro. Le ha ido bien salir del secuestro. Claro, Ortega Lara también engordó al salir, ¿eh? Claro, creo que es normal. Es que, claro, estás ahí encerrado con la Nina. Y dices, no sé si follármela o meterle una paliza. Hostia, te va ese rollo guitarra Melvins. A mí no me va nada, ¿eh? Oye, esa tía me da muy para atrás, ¿eh? Pero por la voz. Es por la voz. No, es ella. La veo antes, cuando se la follaba el vejestorio aquel, el Xavi Cugat, en un 2-3, estaba buena. Pero luego ya. Sí. Quítate, ¿sabes? A mí no me gustaba cuando se cortó el pelo. Que sin pelo no es lo mismo. No es lo mismo. Pero en la cabeza. En la cabeza. Porque se no va para la boca, al principio. En principio no. Alguna vez también ha pasado en un concierto y se me te mete un pelo ahí en la boca. Pero eso es porque estás haciendo el indio. Y estás ahí con la boca seca y casi. Gajes del oficio. Casi te, vamos, notas como si te diesen con un látigo en la campanilla. De lo seca que tiene en la boca. Qué asco, por Dios. Bueno, tú. Pon un tema, bueno. Ponemos un tema, pinchamos un tema. Es que me estoy orinando y tengo que orinar. Bueno, pues pinchamos del disco de Battery Whatever It Takes. El corte número 11 se titula Who Are You, que significa quién eres tú y que suena tal que así. You think you know what I'm about? You never have, you never will. And it was time to move on and make still. Who are you? Who are you? Who are you? Still, what I'm doing is a waste of time. And it's too young to make of my own mind. But you won't break me down. You never cared, you never wanted to be there. Who orinar es un una buena meada es medio polvo, ¿eh? Sí, es como un córner en medio gol. Sí, es así. Esas cosas son así. No puedes evitar. ¿Qué? Pues hay una cosa que siempre se nos olvida, ¿eh? Que decirle a la gente que está escuchando Radio Pica, que es el 96.6 de la FM, si lleva una tripada muy chunga, está en Barcelona, casi seguro. O periferia. Sí. ¿Y qué más? Y que el apartado de correos para ponerse en contacto con nosotros es el 25193. Sí. Que hoy he llegado ya a correo y todos los cajones, ya no me acordaba cuál era. Estaba yo dándole toque con la llave a todos. No te acuerdas. Sé que estaba por aquí, pero no me ha usted decir ahora cuál era. Y parece que estaba robando. He aceptado, la tercera o la cuarta he aceptado. Y que también pueden entrar a colaboracionciudadana.com, que allá hay cositas. Y el mes que viene a lo mejor hay una sorpresa, que nadie sabe. Pero a lo mejor hay una sorpresa. Yo tampoco lo sé. No. Y me voy a enterar. Hombre, antes del mes que viene sí. Antes del mes que viene, o sea, hoy no. No, hoy no. O sea, hoy me voy a ir a mi casa y no voy a saber qué va a pasar. Con la duda. Hombre, igual luego cuando chapemos los micros te la puedo decir. Tampoco vale, tengo intereses comerciales. No, cuando se acabe el programa. Sí, hoy que mira, estoy como. Sí. Como agachado un poco. ¿Qué? Hoy está guapo hoy, ¿eh? El doctor. Sí, está, me ha sentado bien el día. Mira, me han tocado los huevos todo el día en el curro, pero mira. Sí, ¿no? Yo tengo un aguante que ni yo lo sé. Yo creo que no tengo límites. Sí, yo contigo flipo, ¿eh? Hay un tío que tiene la fea costumbre de colgarme el teléfono. Que, hostia, que hay sí. Gente muy maja. Que yo siempre, al principio pensaba, esta chulería me la hace un sábado por la noche en un bar y le pago una Coca-Cola. Le digo, tú lo que eres un campeón, chaval. Es lo que eres. Porque es un media mierda, porque lo he visto. Ah, ¿lo has visto? Vamos, y le meto una hostia a la cabeza, se la toma por ¿Y él te ha visto a ti? Eso ya no lo sé. Para ya tiene. Lo digo más que nada por si se te sigue colgando. No, porque tiene la costumbre de seguir haciéndolo, pero a mí ya me la bufa. Ya me he puesto el chip de que me sude los huevos como tantas cosas en la vida y tampoco me molesta. Creo que soy ilimitado. Lo esperas, ¿no? Paciencia ilimitada. Lo esperas. El pavo habla. Sí. Y cuando cuelga, pues tú, y venga, ni para ti ni para mí. Para otra cosa. Tú verás, llamado tú, lo pagas tú, hasta ahí todo correcto. A tomar por culo. Y yo miento aquí con el cigarrito, ¿no? Sí, pero ha habido días que me ha llamado tres veces seguidas y me ha colgado a las tres. Yo creo que tiene comisión, fíjate lo que te digo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que se pone nervioso o algo? Sí, se ataca de los nervios. Pues, relájate, ¿qué colega. ¿Qué dices, tío? Es un tío muy raro. Los nervios son muy raros, ¿eh? Los nervios. Hay que meterse más valeriana. Los nervios, tío. A mí me a ese tío un día se puso el teléfono, lo voy a llamar y voy a decir... Valeriana, y lo voy a colgar. A ver qué tal te sienta. Es que algo tienes que hacer cuando los nervios atacan. A mí me tienen atacado. Tranquilo, estamos en el campo. O sea, todo bajo control, siempre. Ay, bueno, ¿y qué? Hostia, yo tengo hambre y todo. Pues poco más esta semana. A mí, ya te digo, a mí lo más me empata es la imagen de esa señora gorda. Yo puedo decir gorda porque al ser gordo no ataco al gremio. Claro. Pues es gordísima, mira, me sale a mí de los cojones. El que me cuelga el teléfono también es un gordito. Claro, es gordito también. Es que los gorditos ya, tienen un brazo. Ya voy a plegar del curro y tal como me vaya a mirar el suyo y le cogeré el moflete y le diré, tú eres enorme. Y o sea, que es el típico de taco, el garmancito, ¿no? Sí, gordito. Sí. El curtido de la vida. Sí, eso es. O sea, yo tengo uno en mi trabajo que dice, no obstante, sí, ¿no te encuentras gente que dice mucho OK últimamente? OK, hoy. Es muy sofisticado, ¿eh? No, ese. Que le comentas algo, OK. Que... Ay, míralo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Qué moderno, hay que ver los jóvenes. No obstante. A mí me da esa sensación de que me ruborizo, porque yo soy un tío muy sensible. Siento esa presión en los mofletes. Como si lo estuviese diciendo tú, ¿no? Que es la misma que cuando te viene una gente ya con una edad... Y te dice algo como, tronqui, que aquí hay confi o algo así, que dice, bueno, este es peor que el Magic Andreu con la chope. Eso también le ha pasado a todo el mundo. Sí, también, siempre también un pureta. El típico pureta, el amigo de tus padres que llega y bla, te lo suelta y dice, hostia. Tronqui, no te pongas nervi, que aquí hay confi. Ese es el pack que les enseñan en el asilo y lo sueltan. Y tú te quedas ahí ruborizado diciendo, ¿me dices eso porque crees que yo soy así? Con lo cual ya es insulto. Esa frase. Ya te podía decir algo. Contrólate, viejo, que te reviento, vamos. Que los viejos... el corazón de un puñado, ¿eh? Los viejos son un conflicto. ¿Qué te pasa? Qué gran problema. Menos mal que mi viejo se ha articulado, porque esto te pasa grande, a ti. Y me he dado una rampa de las malas. Y he dicho, espera, ponte de pie. Voy a tener la situación bajo control, ya sabes, ¿sí? Pero ya que, bien. Que venía, coño. Que venía a la rampa y he dicho que no me va a pillar hasta a mí, con mi edad. Hostia. No he tenido rampa yo. Me he gastado ahora y me chulé. No, hombre, no. Hostia, mira, mucho mejor, mucho todo. Mejor, ¿eh? Buah, ¿dónde va a parar? Te has puesto de pie. Ya cuando se me ha metido por el pantalón ya le he notado. Ya está subiendo. Quítate, que me llega a los huevos, tenemos un disgusto, hombre. Bueno, bajo control. Hombre, no me extraña, estás ahí con la pierna. Es que no, no sé cómo ponerme, coño. Es que soy grande, Este piso era más grande antes. Ponte cómodo, hombre. Está en tu casa, tío. Coño, qué cosas, ¿eh? Bueno. Oh, en un momento. No, charlemos más y cerramos con Poison Idea. ¿Para qué vamos a poner dos temas si ponemos uno muy bueno? Es que ya no sé dónde. No sé dónde estamos ya. ¿Qué queda ahora? Cuéntame alguna noticia, que tú has traído un puñado de sí, noticias, mira, y no dices. Hablando nada. De cerditos, tío. En un colegio británico prohíben los 3 cerditos. Porque hay. ¿Rollo gay, o? Porque hay musulmanes. Sí. Y como los musulmanes no pueden comer cerdo. Balufo. Pues dicen que no. Pero resulta que los musulmanes dicen que es una tontería. Una cosa es comer y otra cosa es que hay un dibujo animado. Hay gente muy calzona, ¿eh? Que dicen, por favor, por favor. Si es que. Y hay una noticia también. Que está guapa esta, ¿ves? Esta es una noticia que han sentenciado. Bueno, han sentenciado. Acusan a dos policías de mentir al detener a dos tíos. Ajá. En la. Algo he leído. En la manifestación que hubo en Barcelona. Contra la globalización. Se ve que los pillaron, dijeron que habían hecho eso, una cosa u otra. Falsearon pruebas. Exactamente. Y el juez ha dicho que están mintiendo contra la boca y entonces ahora les van a empapelar por. Pues listo. A los maderos. A los maderos. Esperemos que siente precedentes porque es una práctica resulta habitual. Resulta que acorralaban a gente entre muchos y les hacían cosas. Entonces anda. Los fotógrafos no podían hacer nada, ni grabar nada en vídeo, ni nada. Anda, los maderos saben a los maderos también. Buah. Eran muy listos, los maderos son muy listos. Son muy listos los maderos. ¿Sabes lo que le pasa a la señora X? ¿Qué le pasa? Que trabaja cerca de un tío que es en madero. ¿Qué es madero? Que es ex madero. Ah, al Tantibiri. Anda. Que da una Skibiri. Eso también de la Skibiri. Es un poco de pureta también. Sí, sí. Sí. Pero claro, como fui a ver la obra de teatro de Joan Pera. Bah, entonces tienes, Paco Morán, tienes perdón de Dios. Paco Morán, cielo. Paco Morán tiene un tipito tremendo, ¿eh? Mira, tal como soy yo, ¿vale? ¿Sabes? Una barriga de 2 palmos. ¿Sabes esa camisa de paleta que solo fabrican en rosa y en verde? La típica, la de llevar el fajo billete aquí en el bolsillo. Sí, sí, a rayas, ¿no? Pues Paco Morán es muy de esa camisa. No, a rayas no, lisa. Lisa. De hermano del Juan Car. O sea, lisa. Está en rosa y está vale, en verde. Ah, y vale, no vale, vale, vale, vale. Sí, no ya sé si es porque bajó con es el Pralip. Combinaba los 2 colores, ¿eh? Que también dice, hostia, un paleta de verde, pues, se me hace extraño, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sobre si no todo lo veo, no los lo que vienen rollo reformista, los que vienen de jefe. Sí. Vienen de jefes, son los que se ponen esa camisa. Esos que llevan todos los papeles dentro de un portafolio que no tiene nada que ver ni con su empresa ni con tu casa, que ha llegado de otro sí, sitio. Sí, de otro sitio. Neumático Sánchez. Dice. Sí, sí, sí. Y tiene ahí los botones de la camisa abrazar. A reventar. Hombre, que eso, a reventar, eso tiene, que está haciendo un. Yo en la mili estaba en el bareto con un gordo allí haciendo ver que currábamos y era muy gordo. Y un día en medio del bar salió el botón disparado. Oh, estaba aquello lleno mando y se lo toman como un ataque, ¿eh? ¿Y qué? Y fliparon, ¿no? No, no le dio a nadie, pero eso te puede sacar un ojo, macho. ¿Y se dio cuenta o qué? Sí, sí, claro. Es que salió como un cohete el botón. O sea, tomar por culo, ¿eh? ¿Se rieron los mandos o qué? Sí, claro, jaja, el gordo. El gordo, es que. Como llevas pistola. Claro. No te vas a reír. Joder. El gordo y el que haga falta. Ya, yo con lo chulo que soy con una pistola, imagínate. Tú me llevabas pistola, te llega a pasar a ti y, hostia, como tienen los mandos, que se ríen de mí. Claro, claro, pero bueno, tienen pistola que se claro, rían. Claro. Sí, tengo paciente. Si no tuviesen pistola, otro gallo nos cantare. Hombre, claro, claro, claro. Pero bueno. Pues eso, el gordito le saltó un botón. Las cosas de las anécdotas. Me llega a dar a alguien y la tenemos allí liada. Bueno, ¿qué pasa? Que te veo ahí muy relajado. Que no, sé. Que se está acabando el programa y yo ya me voy deshinchando. Sí, por eso. Somos los locutores. Ahora ya se encuentra la postura, por lo que sí. Veo. Ahora sí, ¿no? Tienes estirada. Pero bueno, ya no. ¡Ey, ey! ¿Sabes el problema que tienes? Que si te da una rampa, ahora sí que no te levantas. No podrías ahí, me he quedado encajonado un poco, sí. Tirarías la mesa a tomar por culo. ¿Qué? Pues nos vamos. ¿Nos vamos esto ya? Ha sido Colaboración Ciudadana todos los martes. A las 7 menos cuarto de las 11. Sí. En el 96.6 de la FM de Barcelona. Correcto. Radio Pica. Exactamente. Y colaboraciónciudadana.com para el niño y la niña. Claro. Y sí, tenemos más de lo que nos merecemos. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos vamos? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, qué a dolor. Ver si... Qué Camilo VI empezó así y le falta un riñón ya. Sí, y mira qué cara lleva. Y mira a Michael Jackson. Uy, se nos queda noticia en el tintero. Imagínate ahora ser portero del Atlético de Madrid, te da cáncer. ¡Hostia! El del Depor, el otro. ¿Te fijaste? Y Jesús Gil allí bailando. Vaya, vaya. El rockero le falta un riñón y el otro lo tiene perjudicado. Bueno, más se perdió en la guerra y más se perderá en la próxima. ¿Qué más nos da a nosotros ese señor? Pues bueno. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Venga. Nos despedimos con los enormes Poison Idea. La semana que viene nos vemos. Un corte se llama Getting the Fear y también yo me voy contigo. Espérame. Vale. ¡Hala! ¡Hala, tú! I've been laying up here paying for your sins for 2,000 years. Sins. How many times have I got to pay for your sins? I'm getting tired.